situación social, económica, en la cual pues muchas personas no están realmente viendo esa vida de abundancia. Y se preguntan que qué pasa con eso, por qué razón, aunque hay un esfuerzo muy grande de su parte, no se puede vivir esa vida de abundancia. Pues es simplemente como una consecuencia de todo lo que el hombre decidió y lo que el hombre ha decidido en su vida en cuanto a el estilo de vida que quiere vivir. Entonces, todo es una cuestión de elección, ¿verdad? Nosotros elegimos, y me acuerdo muy bien de un hombre que escribía su biografía, un hombre que, ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero es un hombre de principios del siglo XIX. Si me acuerdo ahorita te lo digo, son cosas que vienen así, ¿no? De repente. Y decía este hombre que él había nacido pobre en medio de una sociedad donde pues toda su familia y toda la raza de la que él venía en los Estados Unidos, pues eran siervos, esclavos, eran gente que trabajaba para patrones, para hacendados, ¿no? Y de repente este hombre un día recapacita y dice, bueno, ¿por qué razón he de estar yo? Le pregunta a su madre, ¿por qué somos pobres, no? Entonces, su madre le dice, bueno, pues somos pobres porque elegimos ser pobres. Y le dice algo muy interesante, le dice, mira, nunca digas que eres pobre porque Dios quiso que fueras pobre. Y le dijo, más bien debes saber que eres pobre porque tu padre nunca deseó ser rico. Entonces, creo que eso nos dice. Ahora, este hombre realmente salió de la pobreza, fue el primer hombre rico dentro de esa generación, de esa familia, pero vemos que tiene que ver con sus elecciones, ¿no? Él eligió no ser pobre, y otras personas a veces están en situaciones que ellas mismas han elegido, y al final de cuentas pues acaban buscando un culpable, o un gobierno, o una sociedad, o buscan culpables a, no sé, a sus padres, a mucha gente, ¿no? Pero realmente lo interesante de esto es que nuestras elecciones son los que nos llevan a realmente a donde estamos. Nuestras elecciones nos han llevado al punto en que estás viviendo en algo abundante, una vida de abundancia, o estás viviendo una vida de escasez. Y cuando hablamos de abundancia y escasez, no estamos hablando solamente de dinero, sino de todo tu estilo de vida, ¿verdad? De todo lo que tú representa, de todo lo que tú eres. Entonces hablamos de todo, estamos prácticamente hablando de que es en ese estilo de vida que nosotros elegimos lo que nos lleva a vivir como estamos viviendo. Claro que de parte de Dios hay un deseo de que nosotros, ¿verdad?, tú y yo y todos podamos vivir una vida realmente abundante, una vida fructífera sobre la tierra. Entonces Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para que tú y yo pudiésemos ahora sí que disfrutar de ese estilo de vida. Pero ahora te toca a ti y a mí, nos toca tomar nuestras elecciones. Entonces eso es muy importante que puedas tomar en cuenta. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora tú y yo elegimos, ese es el punto. Y ahí es donde estamos nosotros dándonos cuenta, pues que realmente... yo elijo, dice Dios, yo te pongo delante de ti, le dice Israel, el camino de la vida y la muerte. En otras palabras, le ponía la elección, ¿verdad?, a que eligiera que estaba delante de él. Y esto es algo que viene caminando desde el principio de la creación, cuando puso a Adán y Eva en el huerto, les pone el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. De uno le dijo no vas a comer, y del otro no le dijo que no comiera. Y al fin de cuentas, el hombre eligió, pues ya sabemos lo que Adán eligió. Adán eligió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, esa elección nos llevó a donde estamos ahora. Pero aquí hay algo también muy importante. Si bien Adán tomó una elección que nos llevó a este punto, que lleva el hombre a este punto, déjame decirte que las buenas noticias de Dios para tu vida hoy es que hace casi más de 2000 años, un hombre, alguien, el Hijo de Dios, tomó una decisión. O sea, ahí donde vamos al mismo punto. toma una decisión, una acción, y en esa decisión, en esa acción, nosotros ahora podemos participar de algo que nos estaba privado. La semana pasada hablamos un poquito de Romanos, donde dice que por un solo hombre vino, ¿verdad? Todos fuimos condenados y bajo pecado, y así como por un hombre todos fuimos sometidos a eso, por Jesucristo, todos nosotros pasamos a ser personas justas, justificadas delante de Dios, perdonadas, redimidas. ¿Por qué? Porque la elección de un hombre, Adán, nos llevó a cautiverio, pero la elección de otro hombre, Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó y se hizo hombre, su elección de ir hasta la cruz y morir y resucitar por el Padre al tercer día, esa elección de la hora a nosotros nos lleva, ¿verdad?, a tener vidas abundantes. Así que fíjate bien cómo dos hombres toman elecciones a través de la historia y cómo cambian el curso de la historia de la humanidad por estos dos hombres tomando sus elecciones. Así que yo creo que es muy importante que esta noche tú pienses un poco en cuanto a qué elecciones estás tomando en tu vida. Antes de que busques culpables y antes de que busques a quien, ¿verdad?, tirarle el saco y echarle la culpa de lo que te pasa, creo que es importante que analices un poco qué elecciones has tomado en el pasado que te han llevado a este presente, al presente que estás viviendo. ¿Cuáles son qué has decidido tus elecciones? Bueno, entonces, si te das cuenta, muchas de las cosas que vivimos son consecuencias de nuestras propias decisiones y elecciones. Así que yo quiero que pues pienses un poquito, ¿no? O sea, ¿qué decisiones has tomado? ¿Qué elecciones has hecho en tu vida que ahora te están llevando a esta situación que estás viviendo actualmente? Entonces, y la palabra de Dios está llena de hombres que han tomado elecciones, que toman decisiones, y que en esas elecciones y acciones, pues hay consecuencias para ellos, buenas, consecuencias malas, consecuencias mediocres, consecuencias excelentes, dependiendo de la situación o de la elección o la decisión que tú estés tomando. Entonces, normalmente el hombre le gusta culpar a Dios de todo lo que está pasando. Digo, no es raro escuchar personas que de repente están diciendo, ¿no?, que Dios, que por qué, dónde está Dios, que por qué hay una situación en el mundo de caos, de enfermedad, de muerte, y dónde está ese Dios de amor, y por qué tiene al hombre en esa situación. Bueno, pues realmente el hombre eligió eso, ¿ok? ¿Y tú qué estás eligiendo? ¿Qué estás decidiendo en tu vida? Creo que es bien importante que lo meditemos un poco, ¿verdad? ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que nos van a llevar a un futuro bueno o un futuro malo? Entonces, qué bueno que nos estás escuchando esta noche, y realmente nos es un gusto poder estar transmitiendo y compartiendo con ustedes estos principios. Y bueno, nos gustaría saber de dónde nos están escuchando las personas que están conectadas, y quisiéramos saber qué les está pareciendo lo que estamos hablando. Si puedes dejar algún comentario, estamos hablando acerca de elecciones. ¿Qué es lo que eliges? Lo que elijas en tu vida es lo que vas a obtener, ¿verdad? Nosotros elegimos y entonces hay resultados en nuestra vida. Mira, la Biblia está llena de personajes que tomaron elecciones buenas, correctas, y otras veces elecciones equivocadas, que los llevaron a consecuencias de sus vidas. Lo que yo quiero que esta noche podamos ver claramente, o que nos quede claro, es el hecho de que estamos como estamos por las elecciones que tomamos, ¿ok? Tú estás como estás porque elegiste estar así. Nadie es culpable de eso, solamente nosotros mismos. O sea, nosotros tomamos esa elección. Y en la Biblia encontramos a un personaje que se llama David. David era un joven que estaba viviendo su vida de pastor de ovejas. Él estaba bajo el cuidado de los rebaños de su padre y estaba trabajando y estaba haciendo algo por elección. La Biblia no dice si David había elegido eso, pero por lo que vemos en la historia de la vida de David, cuando Samuel llega buscando a David, pues el único que está trabajando, el que no está en la casa, el que andaba fuera trabajando, pues era David. Los demás hermanos ahí estaban en la casa. ¿Qué hacían en la casa? No sabemos, ¿verdad? Pero David no estaba. Entonces, eso nos deja ver que David era un joven que tomaba elecciones en su vida, y al menos en ese momento, pues él estaba eligiendo lo que sentía que era correcto: obedecer a su padre, o sea, el cuidado de las ovejas. Y eso fue marcando su vida a través de toda la historia que la Biblia nos habla de la vida del rey David, o de la vida de David, porque después fue el rey David. Antes era simplemente un joven llamado David. Entonces David era un joven que estaba decidiendo en su vida, y él, a causa de esas elecciones, pues él tuvo consecuencias, ¿verdad? Buenas, que lo llevaron finalmente a ver y a recibir en su vida todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, lo que tenía preparado para él. Y antes de él estaba otro personaje, ¿verdad?, gobernando en Israel, que se llamaba Saúl. Saúl era un hombre que también tomó decisiones alocadas, decisiones que lo llevaron a finalmente perder el reino, o perder el reinado que ya Dios le había dado. Entonces, Saúl era, por un lado, un hombre decidiendo, David era un joven decidiendo también, pero vemos nosotros cómo Saúl decide equivocadamente, o sea, precipitadamente, erróneamente, ¿verdad? Si algunos conocen la historia de Saúl y de David, pues van a darse cuenta que Saúl decide ofrecer un sacrificio sin esperar que Samuel llegara, que era el juez que estaba sobre Israel, y se precipita, se adelanta, ¿verdad? Toma una decisión equivocada en su vida, lo cual lo lleva a perder ese reino que Dios le había dado. Obviamente, después viene David, y David es un joven que sí está tomando decisiones correctas. Es un joven que está obedeciendo a su padre, allá pastoreando las ovejas de su padre. Tal vez los demás no lo querían hacer, y él pues decide hacerlo voluntariamente. Y él, pues hay muchas experiencias de que él tuvo con Dios en medio de estar pastoreando esas ovejas de su padre. Entonces vemos nosotros cómo David toma decisiones correctas en su vida. ¿Causadas por qué? Bueno, causadas porque él quería ser obediente primeramente a su padre, y también quería ser un joven que quería agradar a Dios con su vida. No es que busques por obras agradar a Dios, sino que él amaba a Dios, y lo que él quería estar haciendo en su vida, quería que fuera agradable para Dios. Entonces, vemos nosotros en estos dos hombres, David y Saúl, cómo de repente ambos están tomando decisiones, y cada uno de ellos pues finalmente los lleva a destinos diferentes a cada, respecto a sus vidas, ¿verdad? Podemos decir que son consecuencias opuestas. David toma una decisión de honrar a Dios y de obedecer a Dios, y Saúl toma una decisión de querer hacer las cosas por su propia cuenta y ser precipitado, y lo lleva a perder el reino. Y David, por el otro lado, pues lo lleva a que Dios estableciera, ¿verdad?, un reino con él. Entonces, mencionamos esto porque estamos hablando de que las decisiones que tomamos hoy, ¿verdad?, nos van a llevar a consecuencias en el mañana. Y realmente lo que Dios quiere es que podamos decidir de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad para nuestra vida. Dice Romanos 12 que nosotros podamos conocer, renovando nuestro entendimiento, Romanos 12:2, que nosotros, renovando nuestro entendimiento, podemos llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y obviamente renovar nuestro entendimiento es cambiar nuestra forma de pensar. cambiar nuestra forma de pensar nos va a llevar a un cambio de decisiones, un cambio de destino para nosotros, ¿verdad? De acuerdo a como yo pienso, tomo mis decisiones. Entonces, cuando cambiamos nuestra manera de pensar y comenzamos a pensar a la manera de Dios, pues entonces nuestras decisiones comienzan a ser tomadas. Comenzamos a tomar decisiones que nosotros empezamos a ver que nos traen buenas consecuencias conforme vamos renovando nuestro entendimiento. Entonces, es muy importante saber que nuestra forma de pensar nos va a llevar a tomar decisiones. Y déjame decirte que David era un hombre. Cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 27, nosotros podemos ver que David en el Salmo 27 había tomado elecciones. El Salmo 27, verso 4, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo el Salmo 27, verso 4? Pues está diciendo que él había tomado una decisión, una cosa había demandado a Jehová y esta buscaré. Está hablando de alguien que toma una decisión. Él había tomado la decisión de estar en la casa de Dios todos los días y contemplar su hermosura. Ahora, imagínate, David lo había decidido. Podemos, es un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué cosas has decidido tú en tu vida? ¿Qué cosas son las que has decidido? ¿Qué es lo que has tomado como una decisión, como una elección? ¿Y a dónde a veces eso nos ha llevado? Si nosotros vemos este punto de David en el verso 4, pues vemos que David llevó estas decisiones que David tomaba, como el Salmo 27, verso 4, llevaban a David a que Dios le diera lo que hemos estado hablando de un principio. Dios le dio una vida de abundancia a David. Claro que déjame decirte que pues también David pasó muchas cosas muy difíciles, ¿verdad? La historia de David no es una historia que está totalmente plagada de cosas exitosas. David también sufrió consecuencias, sufrió persecución, acuérdense de Saúl, pero él siempre se mantuvo firme en sus elecciones. Él había decidido buscar a Dios, él había decidido contemplar a Dios, y él tenía la consecuencia de sus decisiones. Dice, fíjate lo que dice el verso 8 de ese mismo capítulo: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Ok? ¿Qué cosa más había decidido David? Buscar el rostro de Dios. ¿Qué ha decidido tú? Cuando nosotros podemos ver y cuando yo veo decisiones de David de este tipo, pues digo, pues sabes que si yo veo que estas decisiones llevaron a David a un punto en que cuando se dice del final de la vida de David, allá en Primera de Crónicas, al final de Primera de Crónicas, se dice que David fue un hombre que murió lleno de días. ¿Y qué murió? ¿En qué murió? Murió en riqueza. Entonces, la Biblia nos menciona que David fue un hombre que realmente pudo, a través de las elecciones que tomó en su vida, pudo ver a Dios obrando y pudo ver a Dios haciéndolo, ¿verdad? Un hombre que vivió una vida próspera, abundante, y una vida de propósito sobre esta tierra. Mira, dice allá en Primera de Crónicas capítulo 29, al final de Primera de Crónicas, dice en el verso 28: y murió en buena vejez y lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Fíjate, si nosotros vemos el final de la vida de David, dice que murió en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas y de gloria. Pero ¿qué llevó a David? Sus elecciones. O sea, lo que él escogió lo llevó a vivir y finalmente a pasar a estar con Dios. Pero se menciona que él fue un hombre que vivió y murió lleno de días, de buena vejez. Ahora, ¿cuántos queremos tener una buena vejez? Yo sé que a veces no pensamos en esas cosas. A lo mejor tú eres muy joven, yo tengo 40 años, tal vez no estoy pensando en mi vejez, así como tú como joven tampoco estás pensando en tu vejez, pero para allá vamos todos. O sea, todos finalmente, el tiempo pasa, no se detiene, y vamos a llegar pues a ser personas mayores, ¿verdad? En vejez. Ser viejos no es denigrante. Ser viejo es alguien que realmente llegó y ha cruzado muchas cosas en su vida. Entonces, ¿cómo te estás viendo tú dentro de algunos años? ¿A dónde te van a llevar tus elecciones, tus decisiones, verdad? Entonces es muy importante que pensemos en eso. David, vemos en el capítulo 27 de Salmos que él había decidido buscar el rostro de Dios, que él había decidido y estar buscando y contemplar la hermosura de Dios y de recrearse, ¿verdad?, en su presencia. Entonces David había estado de una manera correcta, tomando decisiones correctas, que finalmente lo llevaron pues a vivir ese estilo de vida que vemos ahí en 1 Crónicas 29, que David llegó a vivir, ¿verdad? Y que lo llevaron a ser el más grande rey sobre Israel, el más grande rey que Israel tuvo, nadie más como David. Salomón posee el esplendor del reino, pero David siempre es considerado el más grande rey sobre Israel. Entonces, finalmente, vamos a ver. Dios realmente está decidiendo, o ya decidió, o quiere que tú tengas una vida abundante, una vida feliz y próspera. Sí, claro que sí. Ahora, ¿tú quieres tomar las decisiones correctas para poder accesar a ese estilo de vida? Bueno, pues ese es ahí donde tú aplicas tu libre albedrío, tu decisión. Entonces, vamos a ver nosotros qué es lo que realmente estamos eligiendo. Y eso que estamos eligiendo es lo que nos va a llevar a ese destino. Yo quiero pedirte esta noche que pienses un poquito en eso, que realmente te des cuenta que sí hay una vida por abundante, que sí hay una vida que Dios está decidiendo sobre ti, que Dios está queriendo poner en ti, y esa vida que Dios está queriendo poner en ti, pues es una vida preparada, destinada para hacer una buena vida sobre esta tierra, fructífera, ¿verdad?, de mucha prosperidad, que te sientas realizado, que te sientas pleno, que te sientas que realmente estás cumpliendo un propósito en esta tierra, que puedas gozarte de las cosas que tienes y que puedas disfrutar de lo que tienes. Dice Eclesiastés que la honra del hombre es disfrutar del fruto de su trabajo. Entonces Dios quiere que trabajemos, ¿verdad? Obviamente Dios no es Dios de flojos. Dios quiere que trabajemos, pero que también disfrutemos de eso que es nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a poder disfrutarlo? Hay personas que tienen, pero no lo disfrutan, porque sus elecciones en cuanto a su estilo de vida ha sido incorrecto. Entonces, por ejemplo, una persona cuando de repente, ¿verdad? Cuando de repente una persona está sumido en un vicio, ¿verdad? Vamos a poner que el alcoholismo es lo más común. Pues esa persona eligió agarrar y empezar a gastar su dinero en lo que es alcohol. Esa persona decidió empezar a irse con sus cuates, bueno, dice amigos, ¿verdad? Pues si fueran sus realmente amigos, no lo estuvieran conduciendo a un estilo de vida de este tipo. Y entonces, ¿verdad?, se deja llevar, él elige, él decide empezar a tomar bebidas hasta embrutecerse. Y finalmente, pues, ahí está la consecuencia el otro día. Él decide volver a hacerlo, lo vuelve a tomar y comienza en un declive en su vida y a gastar en eso lo que es el fruto de su trabajo. Empieza una consecuencia, pues, muy fea en la vida de una persona así. Digo, todos conocemos casos de personas alcohólicas que perdieron trabajo, dinero, familia, todo por eso. Pero eso no es otra cosa que tus decisiones. Entonces yo te invito esta noche a que reflexionemos un poco sobre esto y veamos qué decisiones estamos tomando. Y esa decisión es a dónde nos están llevando. Se nos va el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Ya estamos en una recta final de este programa. Pero bueno, yo concluía el bloque anterior diciendo que muchas veces, ¿verdad? Yo ponía el ejemplo de una persona alcohólica que toma decisiones y finalmente lo llevan a consecuencias que no son otra cosa sino simplemente las elecciones de su vida. Entonces, es muy importante que reflexionemos nosotros un poco acerca de esto y pensemos qué estamos tomando como decisiones en nuestras vidas en estos días. Y estamos viendo el ejemplo de David. David fue un hombre que tomó decisiones correctas, que lo llevaron a una vida correcta, ¿verdad? Claro, también tuvo errores, y los hombres en la Biblia encontramos que cometieron errores, pero no es el cometer un error lo que hace que tu vida se venga abajo, sino es a veces el tomar varias decisiones equivocadas o erradas las que nos lleva finalmente a una pérdida. Nosotros a veces podemos tomar una decisión equivocada y vamos a aprender de nuestros errores. No necesariamente tenemos que cometer errores para aprender, porque podemos aprender por consejo de alguien que ya vivió, que ya pasó. Se dice un dicho por ahí que dice que el que no oye consejos no llega viejo, dice, ¿no? Pues tiene algo de razón, porque podemos tomar consejos de personas que tienen experiencia mayor de vida y podemos evitarnos dolores de cabeza, pero también puede suceder que no querramos escuchar, ¿verdad? Y continuemos, ahora sí que de necios, y a veces no aprendemos de esas cosas, ¿verdad? Que estamos viviendo. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que esas decisiones erradas nos están llevando a las consecuencias que vivimos. David era un hombre que confiaba plenamente en Dios, había decidido y había escogido la mejor parte, había escogido la parte de buscarle, había buscado la parte de aprender de los caminos de Dios, había aprendido que, o había, se había dado cuenta que era lo mejor que podía pasar en su vida. Y David era el Salmo 27 de David es un salmo que habla acerca de sus elecciones y de lo que esperaba y de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él sabía bien que él amaba a Dios y que por sobre todas las cosas él estaba decidiendo amarle toda su vida, aún en contra de todo lo que pudiera venir, y que decidía buscarle a él y conocerle como nadie más le había conocido. Y obviamente en el Salmo 27 podemos ver nosotros cómo David enfrenta situaciones difíciles, como tú y yo podemos estar enfrentando en nuestra vida, pero siempre él había puesto por encima de muchas cosas en su vida, ¿verdad? Seguir a ese Dios, no apartarse de él. Y el mayor temor en la vida de David era que Dios se apartara de él. Ese era uno de los temores más grandes que David tenía. Más que verse involucrado en otras cosas, David tenía el temor en su corazón de que Dios apartara. Ya había visto un ejemplo, él había visto el ejemplo de Saúl. Acuérdense que cuando Saúl dice ahí la Biblia que llegaba a atormentarlo un espíritu, pedía que viniera David y que tocara para que fuera librado de ese tormento, de ese espíritu malo que llegaba a atormentarlo. Y David vio lo que pasaba en la vida de Saúl, seguramente aprendió y dijo, no puede ser, o sea, si esto le pasa al rey por causa de una mala elección en su vida, David se había entonces tomado ejemplo de eso y había decidido no cometer los mismos errores y esperar ser guiado por Dios en todas las cosas que él estaba buscando. Y viendo el ejemplo de Saúl, digo, pues él llegaba a tocar y tocaba y veía cómo Saúl era atormentado y cómo era librado, porque al David tocar, bueno, la unción de Dios caía y los espíritus malos se iban. Vemos nosotros cómo este Saúl estaba siendo atormentado por espíritus malos. David ve eso y dice, pues yo no quiero que me pase eso. Entonces, no quiere, bueno, pues entonces tendrá que tomar decisiones correctas, elecciones correctas en su vida. De todas maneras, más adelante David comete algunos errores. Pero no es señalar los errores de David. Es importante, sí, porque David cometió algunos errores. sino cómo salió de esos errores, cómo salió buscando a Dios. Las decisiones que había llevado desde joven, de que Dios sería su Dios y que él le conocería y que él lo iba a buscar, era algo que hasta esos días, cuando él también cometió errores, lo llevó a buscar a Dios y a buscar la misericordia de Dios y el consejo de Dios en todo lo que estaba haciendo. Y vemos cómo David, pues, finalmente dice Dios de él que él iba a edificar casa y reino. Entonces, imagínate lo importante que es que en nuestra vida tomemos elecciones correctas, ¿verdad? Y qué bueno que nos estás escuchando esta noche. Nos da mucho gusto saber que hay personas que nos están escuchando. Y qué bueno que te está sirviendo este tema. Qué bueno que está sirviéndote para tu vida. Pues realmente nunca es tarde. Siempre es tiempo. Dios determina un día hoy, dice Hebreos. O sea, Dios determina un día hoy. Y mañana Dios va a determinar un día hoy, ¿no? Todos los días Dios siempre pone algo para ti. Todos los días Dios siempre pone cosas delante de ti. Cosas buenas, cosas correctas. También habrán cosas que no vienen de Dios, que no ponen delante de ti. A lo mejor, ¿verdad? Algunos llamados amigos te pondrán por ahí delante, no sé, alcohol, tal vez algunas drogas, tal vez el sexo fácil, no sé. Te pongan algo delante de ti, ¿no? Y tendrás que elegir. Bueno, en el momento tú tienes que recordar una cosa. Mis elecciones me van a llevar, ¿verdad?, a vivir una vida abundante o simplemente a vivir una vida que voy a estar lamentándome. Una vida de escasez, una vida frustrada, no sé. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que todos los días ante las cosas que vienen delante de ti, y es que vienen delante de ti, puedas tomar una buena decisión. Y es que al final de cuentas, mira, si tú te fijas o si nos fijamos en esto, todos los días nos levantamos y durante el transcurso del día una decisión tendrá que ser tomada. Por muy sencilla que sea, pero una decisión tendrás que tomar. Todos los días está delante de nosotros decisiones por tomarse. Y eso es algo que tú tendrás que enfrentar diariamente. Entonces, nadie escapa de tomar elecciones diarias. Por muy pequeñas que puedan ser, puede ser que a veces sean cosas tan insignificantes. Sin embargo, eso también puede llevarnos a algo, ¿verdad? No sé qué decisiones tengas que tomar tú el día de mañana. O simplemente, ¿qué decisión tienes que tomar en este momento acerca de algo? Pero es bien importante que las decisiones que tomes, dejes que Dios te guíe en tu interior para que tú puedas tomar decisiones correctas. Mira, Dios no solamente puso delante de ti dos caminos, la vida y la muerte, dice Deuteronomio. No solamente está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No solamente están dos caminos delante de ti, sino que Dios no te deja nada más a decir, ahí elige, sino que Él mismo es tu ayudador, Él mismo es quien viene y te socorre y te ayuda. Dice la palabra que cómo hemos de pedir, no sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Entonces, realmente, si tú pones tu vida en Dios, eliges lo que David eligió en el Salmo 27, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y si dices, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Si tú eliges eso, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a tomar tu actitud, tu palabra, y va a venir contigo. Y te va a ayudar. Si tú estás eligiendo eso, Él va a venir a ayudarnos. Él va a venir a ayudarte en tu vida. Él va a venir y va a ser un apoyo incondicional para dirigir tu vida. Muchos seres humanos, muchas personas alrededor del mundo, estamos a veces en puntos en que no sabemos decidir. Yo me he dado cuenta, yo la verdad, a veces me aconsejo a muchas personas y a veces me toca escuchar a otras tantas, tal vez no pidiendo consejo, pero queriendo ser escuchadas, y me doy cuenta cómo hay una falta en las personas de consejo. Las personas están viviendo sus vidas y la verdad a veces no hay personas al lado de ellos que puedan aconsejarlos para tomar decisiones correctas. obviamente mucho menos a veces conocen la palabra de Dios y no pueden ser dirigidos, ¿verdad? Y me doy cuenta cómo a veces las personas accionaron en su vida con una falta de consejo total. Y bueno, hay consecuencias, ¿verdad? A veces no muy buenas. Pero me doy cuenta que a veces no es culpa de la persona, simplemente no hay nadie alrededor de él que pueda darle un consejo. A veces no tienes un padre, ¿verdad? O a veces no hay una persona mayor, o un padre, o una madre al lado tuyo. O a lo mejor la tienes, a tu padre o a tu madre, pero no escuchas. Entonces es importante que si lo tienes, escuches el consejo. Pero hay muchas personas mayores que no tienen al lado alguien que les pueda aconsejar. Yo me he dado cuenta de eso. Entonces, el no tener consejo, dice la palabra que en la multitud de consejo está la sabiduría. Y la sabiduría es aquella que utilizas para tomar decisiones en tu vida. Entonces, mientras más consejo tengas alrededor tuyo, mejores decisiones vas a tomar. Y obviamente uno de los primeros parámetros de consejo que puedes tener es la palabra de Dios. Los proverbios son frases, son dichos muy importantes con mucha sabiduría para que tú puedas tener un marco de referencia acerca de cómo tomar decisiones en determinados asuntos de tu vida. Pero no lo leemos, ahí lo tenemos, pero no lo leemos. Entonces, tenemos ahora sí que el recurso, la herramienta ahí, echemos mano de ella. Tomemos esos proverbios, lee tu Biblia. No es una forma religiosa, es una forma de encontrar sabiduría, de encontrar conocimiento para tener una vida de abundancia y una vida mejor sobre esta tierra. No seas de aquellos que solamente se la pasan quejándose de lo mal que está la vida, de lo mal que está el gobierno, de lo mal que está la economía, porque para eso, pues olvídate, o sea, todo mundo podemos encontrar fácilmente. Debes pensar ser mejor de aquellas personas que están queriendo ser un factor de cambio en su sociedad al tomar decisiones correctas. En lugar de estarse lamentando, mejor tomo decisiones correctas que me lleven a mí a vivir una vida abundante. Y esas decisiones correctas, tomo la palabra y lo hago. Como padre, yo soy padre, y como padre o como esposo, ¿qué agarro? Tomo la palabra, veo lo que corresponde a esa área, tomo decisiones basado en eso. Como pastor, liderazgo en una iglesia, veo la palabra, tomo decisiones basadas en eso y lo hago. Como empresario, veo la palabra, tomo decisiones basadas en eso y tengo un éxito. Como hijo, veo la palabra, tomo una decisión basada en ella y tengo una relación exitosa con mis padres, con mis maestros, con mis amigos, con todas las personas que yo convivo. Si yo tomo la palabra, la leo, conozco los proverbios, me lleno de ellos y después yo vengo y tomo decisiones correctas, pues obviamente nos va a ir bien en esta tierra, ¿no crees? Definitivamente nos va a ir bien, no nos puede ir mal si estamos tomando consejo de la palabra. Entonces creo que esta noche es muy importante que reflexionemos acerca de nuestras decisiones. Mañana te espero un día en el cual tú saldrás a tomar decisiones. Si eres un alumno en una escuela, si eres un maestro, si eres un padre de familia, un empresario, un negociante, si eres un líder en una congregación, si eres un político en un puesto, en un ¿cómo se llama? En alguna función pública, mañana tienes que salir y tomar decisiones. ¿Qué decisiones vas a tomar? Decisiones personales, tomas decisiones en tu trabajo, tomas decisiones en tu negocio, tomas decisiones en tus estudios. Todos llegamos a un punto en que tenemos que tomar una decisión. Entonces, esta noche, pues yo quiero dejarte reflexionando en eso, pero también decirte que tenemos la solución. Tenemos el recurso, que es la palabra de Dios. Tenemos el recurso de personas mayores que ya han vivido tal vez cosas que nosotros no hemos pasado y que podemos escuchar consejo y aprender de ellos y no tener que aprender en carne propia algunas cosas. Aunque a veces vamos a pasarlo y nos va a servir de experiencia. Pero no nos quedemos todo el tiempo nada más viendo que estamos decidiendo mal y no hacemos nada, sino que realmente corrijamos a esas decisiones malas, nos demos cuenta que eso fue incorrecto y realmente podamos emprender un camino en esta vida de éxito. Que podamos emprender un camino en el que podamos ver que todas las cosas que hacemos nos salen bien. Y que de aquellas cosas que no nos salen bien, pues aprendamos por qué no nos salió bien, cuál fue el error, qué pasó, y podamos superarnos en nuestra vida. Nuestra vida es una superación constante. Dios nos dejó en esta tierra para que todos los días podamos crecer y todos los días podamos superarnos. Dios es un Dios que te ama y que quiere tu superación, que quiere que tú crezcas. Dios es un Dios que es como tu padre, si tú lo quieres ver así, y que quiere que tú seas superado en tu vida. Yo realmente espero que mis hijos sean mayor de lo que yo fui, que ellos superen lo que yo he sido. Y yo quiero que mis nietos superen a mis hijos y me superen a mí en lo que yo he sido. ¿Por qué? Porque finalmente nuestras decisiones en Dios nos van a llevar a vivir una vida fructífera. Así que si tú me escuchas esta noche, yo quiero decirte, si ya estás en el camino de Dios y si estás conociendo su palabra, déjame decirte que estás en el mejor camino, que estás teniendo todo el recurso que requieres para poder tener una vida abundante, que tienes todo a tu disposición, que Dios está completamente dado a ti para que tú busques su rostro y Él corresponda a esa búsqueda, dándote sabiduría, dándote una vida abundante y dándote un conocimiento que no puedes obtener en otro lado. Y eso es lo que Dios quiere esta noche, que tú sepas que cuentas con Él, que Él está contigo. Y que sepas que también podemos ser amigos y que también cuentas con nosotros, ¿verdad? Aquí en Comunidad Cristiana Internacional Minatitlán, ¿verdad? Y que cuentas con nosotros y podamos también en un momento dado poder apoyarte con algún consejo. Entonces, creo que es bien importante este tema de elecciones y tomemos decisiones correctas. Ya vimos a dos hombres, Saúl y David, vimos a Adán y Cristo. Adán, ¿verdad?, regándola, pero Cristo tomando una decisión correcta que llevó a que podamos tener muchos y todos los hombres que creamos en Él una vida abundante, una vida de libertad sobre esta tierra. Así que, qué bueno que estuviste con nosotros esta noche. Nos despedimos con un tema musical y gracias por escucharnos. Recuerda que el programa se repite el próximo sábado a las 6 de la tarde. Si alguien lo quiere, dice, compártelo y dile, mira, el próximo sábado a las 6 de la tarde está un programa en esta página, está muy bueno, escúchalo, es sobre decisiones, adelante, ¿no? Creo que es importante que compartas esto. Y qué bueno que nos escuchas, saludos a todos, yo me despido, nos vemos la próxima semana.